Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con buen día hasta en el volán. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Hola, ¿qué tal? Estamos na edición número 113 de 80 vinilos por hora e o volume número 67 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Trasladámonos no inicio do programa á cidade bella de A Coruña, aquí en Galicia, a unha das salas míticas de concertos que no mes de maio do ano 2022 cumprirá, María Pita mediante, 30 anos de existencia, durante os que semana a semana se atoparon músicos de todos os estilos e xerazóns: jazz, tango, rumba, rock, pop, en todas as súas variantes e derivados. É a casa dos músicos en Coruña, presumen os seus artífices, Marcos Iglesias e un tal Pepe Alcumado Doré. Cuántas noches disfrutando con tu forma de amar. Cuántos misteriosos besos, cuántas horas sin final. Susurrando me decía, no te vayas jamás. Cuando me llamabas cielo, a la orilla del mar. Ahora que tú ya no estás, te acaricio en sueños, te acaricio más. Y ahora que tú ya no estás, te acaricio mucho, mucho más. En tus labios no cabía ni la sombra de un adiós. Eran tiempos de locura, qué locura tú y yo. Y ahora que tú ya no estás, te acaricio mucho, mucho más. No te pertenezco, no tiene dueño mi querer, pero soy sincero cuando digo que por ti me muero. No te pertenezco, no tiene dueño mi sentir, pero soy sincero cuando digo que aún te quiero. No, no, no te pertenezco, no tiene dueño mi querer. Sí, sí, mira que eres linda, qué bonita eres. No, no, no, no. No te pertenezco. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Qué bonita eres. latita, que no la tire. Sí, sí, sí, sí. Que no la tire. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. Me va. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. Me va. Sí, sí, sí, sí. No te pertenezco de los Doré, grabando para o selo Galicia o que sería o seu álbum de presentación en 1990, Con vosotras no hai manera. Dous anos despois, en 1992, abría o Garufa, o pequeno mítico local de concertos da Cidade Vella, indisociable á formación coruñesa liderada durante 12 anos polos cofundadores da mesma, Pepe e Meléndrez. Perdiendo la razón al saber que estás ahí. Maldita suerte la mía, no puedo vivir sin ti. Ha anclado tu corazón en cumplir por un papel. Promesas que hiciste un día a alguien que ya te olvidó. Ven a mis brazos, ven junto a mí. Deja que se cumpla el sueño que yo soñé para ti. Hoy voy a brindar por ti, quiero volver a sentir el dulce de los encantos que tú escondes para mí. Empeñada en resistir los envites de mi amor, no olvides que el cantor canta hasta que pierde la voz. Ven a mis brazos, ven junto a mí. Deja que se cumpla el sueño en el que te hago feliz. Que se cumpla el sueño en el que te hago feliz. Ven a mis brazos, ven junto a mí, que ya ha llegado el momento en que tú seas para mí. Hoy voy a brindar por ti, de los Doré, tirado do seu debut discográfico Con vosotras no hai manera, publicado por Galicia en 1990. O autor da estupenda fotografía da portada do vinilo, Xoán Piñón, lembra. O álbum foi financiado polos seareiros, adiantándose nunha década ao que hoxe se coñece como crowdfunding. No Río Mero, en Cambre, a Coruña, e con moita ironía, nunha góndola de cartón termada aos fondos por dous cabaletes, Los Doré, Marcos Meléndez e Pepe Méndez agasallan a rapaza Carmen López cunha romántica e surreal viaxe veneciana. A fotografía agacha un momento surreal. O aparello fondeado durante toda a noite estáse a desfacer. Quedanche un par de horas. Carmen, Marcos e Pepe, remangados polo río, soben a góndola con todo atrecho, sabendo que aquilo vai a pique. Hai que vestirse axiña, porse en situación. Todo é frenético, pero eles interpretan o momento á perfección. No te asustes de mí. sobre el mar. Me burlé de la ley, me empujó tu hermosura, tu héroe quise ser. No digas nada, mi vida tiene un sentido. Escoitas 80 vinilos por hora, un programa con curvas. E agora, na edición número 113 de 80 vinilos por hora, agardamos que esteades todas perfectamente. Tengo una casa, tengo en el campo. Y otra casa tengo en la ciudad. Baby, que es de noche, sácate la faja. Vamos a ver coches o si no ver vaca. Baby, que es de noche, sácate la faja. Vamos a ver coches, por si no haber vacas. Los enemigos, no ano 1986, editados por Gasagraciones Accidentales, no que era o seu primeiro traballo grande, o LP Perfectamente. Aquí estaba esta tengo una casa que ademais forma parte da banda sonora da película homónima. Los Enemigos son un grupo, porque aínda siguen existindo, formado en 1985 en Madrid, sendo durante moitos anos unha das bandas máis importantes do rock en español. O mesmo ano da súa formación, 1985, gañan o concurso de rock Villa de Madrid, exactamente na súa novena edición, e o ano seguinte, como dixemos, graban o seu primeiro álbum, Perfectamente. Imos con outras pezas importantes deste traballo, esta que leva por título Donde. ¿Dónde, muchacho, te con una buena novia? ¿Y dónde? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? ¿Y dónde? ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? Ay, preséntamelos ya que me despelote. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Y dónde? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? ¿Y dónde? ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? Ay, preséntamelos ya que me despelote. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde una perica que no se crea mi madre? ¿Dónde un muchachote que muerde y que no ladre? Dime, rockerito, la paz es pa' que farde. ¡No me digas no! ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Y dónde? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? ¿Y dónde? ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? Ay, preséntamelo, sé que me despelote. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Y dónde? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? ¿Y dónde? ¿Dónde un muchachote con una buena novia? ¿Dónde una chiquita con un buen muchachote? Ay, preséntamelo, sé que me despelote. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde una perica que no se crea mi madre? ¿Dónde un muchachote que muerde y que no ladre? Dime, rockerito, la paz si es pa' que farde. ¡No me digas no! Donde de Los Enemigos en 1986, na esa historia que comeza un ano antes, cando no barrio de Malasaña coñécense José Le Santiago, Armetio Pérez Fillol e Roberto Arbolea, que constitúen a primeira formación da banda. Roberto é sustituído por un baixista chamado Michu González e entón aparece un tal Fino Llonarte, baixista recén chegado a Almería, que coñecen a través de Glutamato Yeye, que acabaría reemplazando a Michi no baixo e se convertirá en peza insustituíble da formación. E xa en 1988, Los Enemigos publican Un Tío Cabal, de novo co prestixioso productor Paco Trinidad nos controis. O trío vai perfilando mellor a súa personalidade musical e Josele Santiago, vai gañando confianza e soltura á hora de compor e cantar. Un claro exemplo é esta Qué bien me lo paso. Sí. Qué bien me lo paso de Los Enemigos en 1988. Siguen publicando en Gasa, Grabaciones Accidentales y coa producción de Paco Trinidad. Un tío cabal se chamaba o álbum. Pero as relacións entre José L. Santiago, o cantante, e o batera Armetio, ambos desde o principio, aí estaban na formación, comezan a criarse e o batera decide abandonar tras a publicación deste traballo. É sustituto por Chema Pérez, quen rápidamente se gaña o apodo de Animal pola súa contundencia ou aporrear os tambores. José L. Santiago, figura de Los Enemigos e tamén controversia, como vedes, en algún momento, na súa biografía musical e persoal, se atopan desde enganches a droga bastante chungos, dos que ao final afortunadamente logra desengancharse até pois unha carreira póstuma aos Enemigos cara ao ano 2000 xa en solitario con varios álbumes. Imos seguir con unha peza máis deste Un tío cabal do ano 1988, por exemplo, está John Wayne. Más que hasta abajo, tú eres más que yo. Los enemigos en 1988 con este John Wayne. Bueno, ahí estaba na producción Paco Trinidad, na cosa técnica, que ás veces nos esquecemos disto e é moi importante. Estaba un gran técnico de son, dos mellores do Estado español, Eugenio Muñoz. E na formación, pues, ahí están José Luis Santiago, Fino Jonarte e Chema Pérez, el animal. No que sería formación definitiva até o fin dos seus días, no ano 2000. Sen esquecer a posterior incorporación do guitarrista Manolo Benítez para os directos daquela época. En 1990 aparece o seu terceiro traballo discográfico, La vida mata. As novas composicións de José Luis Santiago gañan en complexidade e originalidade. Din os críticos que as influencias son menos evidentes e a banda comeza a desenvolver o seu propio discurso, supoñendo todo isto un salto cualitativo. Pezas como, por exemplo, esta Septiembre, onde se relata os últimos pensamentos dun rapaz que se suicida deixando seus pais unha nota na que se di: ide polo pan e polo leite, que hoxe non vou ir. A finais de marzo de 1990 acabou de gravarse este terceiro traballo de Los Enemigos, La vida mata. Foi o primeiro, ademais, editado nos tres formatos, vinilo, música 7 e disco compacto. Neste traballo, José L. Santiago comeza a explorar novos matices da súa persoal entonación, conseguindo un rexistro novo, efectivo e moi persoal que identificaría e faría inconfundível a Los Enemigos. Un xeito de cantar, por certo, algo imitado por aí. Pero para ben, eh? No comercial o disco ten un moderado éxito, pero importante, obtendo varios premios da crítica especializada que pon ao grupo nunha situación un tanto estable. Ademais desa estupenda Septiembre, José L. Santiago, que por outra banda era estudiante de filosofía en aquel momento, sigue realizando cancións profundas como esta reflexión tras os barrotes do cárcere, desde el jergón. Desde el jardín, unha reflexión desde os barrotes dos cárceres de José L. Santiago, fronte de Los Enemigos, para o seu terceiro LP, 1990, editado por Gasa, La vida mata, xa nos tres formatos, LP vinilo, música 7 e disco compacto. Imos deixar aquí a historia de Los Enemigos, os podedes seguila, o a banda remata as súas andenas musicais no ano 2000, logo comeza a carreira en solitario de José L., con todos eses episodios que os vos contamos por aquí polo medio, pero que preferimos que indaguedes vos a partir de agora por non extendernos demasiado, inda que, como vedes, é unha peza fundamental na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na que estamos na letra L, desde hai moito tempo, aí, con lo la, e agora los. Esto dá para moito, a letra L, na enciclopedia. Se queredes seguir como vai o rollo este, tedes que ir aí ao noso blog, 80 vinilos, con número, .blogspot.com, e atoparedes as 66 edicións restantes nas que comezamos coa enciclopedia, aí, por orde estrita, orde alfabética. Nos seguimos aquí na edición número 113A deste maravilloso programa. No seu segundo programa, na súa nova ubicación, vamos, isto é un auténtico Edén, intentando transmitirvos, pois, eso que se fai aquí neste pequeno estudio de radio, de maneira totalmente independente. Cada vez nos emite menos emisoras, pero nos dá absolutamente igual. E saudamos a Radio Piratona de Vigo, que aposta por nós, e agradecemos moitísimo. Non seguimos facendo isto en lingua galega, ainda que poderíamos mudar ao castelán e poder ter, en principio, maior cobertura. Que opinades sobre isto? Que facemos? Nos pasamos ao español? Triunfamos en Latinoamérica? Bueno, igual a xente de Latinoamérica flipa, coa nosa lingua. E a xente de Estado español tamén, cuidado. Estamos, temos moitos ouvintes fora de, das terras galegas. De feito, aquí cada vez nos emiten menos emisoras. Bueno, despois desta pequena reflexión, vou a beber un vaso de agua e seguimos co programa. Ay. 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria. Pepilla, te estás ahorrando más. No sabes ni bailar, ya lo de ayer pasó. Pues esta noche vendrás conmigo, bailarás con mis amigos. Eres todo lo que te han prohibido, te va a gustar. Empezarás por ver lo que no hiciste ayer. Tienes que elegir, tú puedes distinguir. Pues esta noche vendrás conmigo, bailarás con mis amigos. Eres todo lo que te han prohibido, te va a gustar. Fíjate lo que vamos a hacer. Tú déjate llevar, verás te va a gustar. Pues esta noche vendrás conmigo, bailarás con mis amigos. Eres todo lo que te han prohibido, te va a gustar. E do barrio rock and rolleiro de Malasaña, en Madrid, nos marchamos a Murcia con Los Ensayos, abandeirados do movimento MOD. Logo de tocar algúns anos en diferentes locais, Los Ensayos confórmanse definitivamente por Juan Ramón Sánchez, voz, guitarra principal e compositor, José Mariano Ruiz, o baixo, Juanjo Carmona, guitarra, e Piwi, batera. Era o ano 1985 e o proxecto darse a coñecer participando no concurso Murcia Joven. Non acadan o premio, pero si chamar a atención do xurado que os nomea Grupo Revelación. Comezan a dar concertos, gravar, distribuir e repartir as súas maquetas. E cando aparece Carlos Tena, director do daquela programa televisivo Wamba Bulubá Balambambú, bueno, de moitos outros tantos históricos da Radio Televisión Española. No ano 1986 tocan nese mítico programa de Televisión Española e obteñen algún éxito local con cancións como Amar el Pop e, sobre todo, Soy un fanático. O que ouvíamos formaba parte da súa primeira maqueta, Murcia Surf, publicada en 1985. A peza te va a gustar. Todo isto que contamos non pasa de ser percibido para Drom e en 1988 lle se edita un mini LP. Dentro dese traballo hai pezas que recuperan precisamente daquela etapa maqueteira como esta Soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Este ritmo informal, soy un fanático, seguidor de una creencia muy poco sentimental. Me encuentro siempre fuera del lugar. Voy buscando por ahí algo nuevo que y así sentir la gravedad de una fuerte amistad. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Por eso yo quiero recordarte que soy, soy un fanático. Soy un fanático, unha das primeiras cancións de Los Ensayos recuperada para este mini LP publicado en 1988 por Discos Radioactivos Organizados. Militantes do movemento MOD, Los Ensayos eran un dos mellores grupos do cenario musical dos 80 en Murcia e daqueles que acadaron maior recoñecemento. Grandes admiradores dos Beatles, aínda que abertos a outras influencias como surf, ska ou power pop. O seu son característico era un pop blando, moi cuidado, que prestaba especial atención ás melodías, voces e estribillos. Cun pé nos grupos beat dos anos 60 e outro no pop estatal de principios dos 80, Los Modelos, Mamá ou Os Primeiros Nacha Pop. imos coa outra peza deste mini LP 12 pulgadas 1988. Eliximos esta Algo que escuchar. Los ensayos desde Murcia en 1988. Un disco que promocionase moi ben por parte de Dro con aparicións en programas de televisión da época como o mítico Tocata, cando había programas de música en televisión. Deste xeito, son un éxito, sobre todo en Murcia, e nesta cidade venden ao redor de 5.000 copias. Eu teño que decir que descubro este grupo grazas a esta enciclopedia onde teño oportunidade de pararme neles e, como este caso, pois descubrir unha formación que, confeso, non coñecía, como outras tantas que pasan por aquí me valen para ir aprendendo. Son, en todo caso, o grupo do momento, estamos a fines dos anos 80, grazas fundamentalmente a dous singles. Soy un fanático, que ouíamos aí, hai nada, e esta outra, La décima cerveza. Os ensaios en 1988 dentro do seu mini LP con esta peza, La décima cerveza. O grupo seguiría funcionando en directo varios anos máis, até 1994, pero xa non editaría máis discos, até que, por sorpresa, no ano 2004, editase un disco compacto que recuperaba varias das súas cancións, seleccionadas as súas maquetas e gravadas en estudio. Levaba por título Canciones que nunca fueron grandes éxitos. Está editado por Stereo Pop 2004, un disco que non tivo moita promoción e que prácticamente pasou desapercibido. Realmente está bastante complicado atopar isto. Quen o teña, pois xa sabe que ten aí un alfaia, e quen non o ten, pois eso, lle propoñemos intentar acadalo, a ver se o conseguides. Nos non temos tempo para máis. Só queda despedirnos nesta edición número 113 de 80 vinilos por hora e no volume número 67 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención a teo vindeiro programa. Quedamos con esta peza de los ensayos. Solo me pasa a mí. vamos a hacer tres paquetes de fortuna para luego irme a la una. Y eso no, no es hacer tu cara reflejada en el espejo de tu armario. Me decía, deja de estudiar, utiliza mi almohada gris, una cama, una bata china, un ordenador de compañía. No sabía lo que preguntar, no sabía ya lo que decía. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaginaria. Voy a